La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Tenemos mucho para contar y hay gente que tiene muchísimas cosas para contar, organizaciones que hacen su trabajo por la comunidad, que generalmente pasan desapercibidas y que aquí en Canto Maestro nosotros queremos recuperar ese trabajo y a través del programa contárselos también a ustedes, claro. En Valores Vigentes. Valores Vigentes. La mirada, el sentimiento y la acción. La materia que aprueba el espíritu. Hola amigos, soy Miguel Cantilo y quería hablarles de mi participación en el programa de la Fundación Girasol, Historias de Prevención. Esta es una fundación que trabaja con la prevención de adicciones a partir de la infancia y en algunos sectores vulnerables o con un cierto riesgo de ser objeto de este mal que asola a toda nuestra población, que es las adicciones a no solo a las drogas, sino también al alcohol y a diversas amenazas que existen en la sociedad. Y esta prevención se ejerce a través de la docencia entrenada y especializada en narración de historias. Historias que están especialmente buscadas a través de un programa de narrativa que tiene que ver con el despertar a través de esas historias, que en algunos casos son de corte infantil, en otros casos son historias ya más diseñadas para adolescentes o gente en edad de crecimiento. Este es un programa que ha sido elaborado por profesionales, por médicos, y que está totalmente a consideración de los que escuchan esta pequeña columna en una página web, por lo pronto para los que se manejan con computación, que es www.fundaciongirasolhistoriasdeprevencion. Ya hay varias de estos programas que han sido aplicados en escuelas del Gran Buenos Aires. Están todos los resultados y los experimentos a la vista en la página correspondiente, y hay un teléfono para aquellos que no se manejan con computación pero quieren información sobre la Fundación Girasol, que es el teléfono 4381-6901. Ese es el teléfono de la Fundación Girasol, lo repito, 4381-6901. Y si no, la página www.fundaciongirasol, en la cual se explicita todo este trabajo que tiene mucho que ver con la docencia, se realiza a través de docentes y apunta a enfrentar los grandes problemas que existen en la sociedad actualmente, que a veces aparecen en forma de inseguridad, violencia, marginalidad o como se le quiera llamar, pero que en realidad tienen una sola raíz, que es la educación. Entendemos que si nosotros podemos prevenir desde la educación estas tendencias, nuestra sociedad puede cambiar, no tantos años como parece, puede cambiar radicalmente, y este trabajo entendemos que tendría que ser realizado en la mayor cantidad posible de escuelas e institutos de enseñanza. Les invito a informarse y desde ya estoy muy agradecido a Cetera por la posibilidad de hacer llegar a ustedes esta información. Miguel Cantilo se despide de ustedes con un abrazo. La materia que aprueba el espíritu. Señor Norberto Russo Berea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Muy temprano, no? No, no, para nada, no. Bueno, bien. ¿Qué pasa? Que el sábado es un día bastante especial, porque es de los pocos que puedo estar en mi casa, ¿no? Aunque cada vez me quedo menos por el tema del fútbol, y ya como hay fútbol todos los días, dentro de poco va a haber fútbol en el after hour, ¿viste? Como en los boliches. Y hablando de fútbol, Norberto, el fútbol y el heavy, el rock and roll, en vos, ¿tienen la misma cuna, el barrio? Sí, yo creo que también tendría que decir que por vivir donde viví y por tener los viejos que tengo, había tango desde la mañana a la noche, y en el crecer y en la rebeldía del crecer también los sonidos que te llegan y las influencias hacen que te enojes hasta con tus viejos en esas épocas y te vuelvas en el extremo la contra, ¿verdad? Después, cuando creces y te das cuenta que, bueno, más allá de las influencias y más allá de las diferencias entre una música como el rock y el tango, hay muchas cosas parecidas. Uh-huh. Primero lo artístico y después hasta las maneras de pensar, ¿no? O sea, todo aquello que en el rock llevó a cambios, costó imponerlo, porque hay mucho de fundamentalista, de la misma manera que pasó con el tango. Veía el otro día un par de especiales de Piazzolla y lo que vivió Piazzolla en relación a eso. Es más, lo escucho hoy en mi vieja, ¿no? Que dice, es una música excepcional, urbana, ciudadana, pero no es tango. Piazzolla no se baila, y si no se baila, no es tango. Frase determinante de mi vieja, que bailaba para la orquesta de Tanturi. Así que, sí, el barrio tiene una gran influencia en mí. Yo sigo viviendo en un barrio, vuelvo al barrio, vuelvo a los barrios. No hago de esto una connotación como se suele hacer en muchos lados, y más en el rock and roll, que hasta se ha encontrado, digo yo, un estilo que es el supuesto rock and roll barrial, y que me divierte, porque el rock and roll es de los barrios como tantas otras músicas. En los barrios se escuchan muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente y con distintas cabezas y distintas maneras de vivir, pero sí, es verdad. Y hablando un poco también de fútbol, ¿cómo va creciendo en vos este sentimiento por el fútbol desde pibe en el barrio? Porque también fui, a ver, el fútbol, mi vieja se jacta de que a los 8 meses y medio todavía iba a la cancha, o sea, y yo estaba dentro de la panza. A los 2 años yo sabía contar del 1 al 11 viendo Independiente, con los nombres de los jugadores, ¿no? Entonces, creces en una familia en donde, de casa grande, donde venía mucha gente del barrio, donde se hablaba, se discutía fútbol, y después está lo que provoca eso, sí, que hoy casi no hay, ¿no? O que hay de otra manera en los barrios. Era jugar en la calle, empezar a encontrarte con los amigos, y la pelota era una distracción mucho más barata que cualquier otra cosa. Y no había tanto de lo que hoy recibís como bombardeo. Calcula que a mis 3 años, yo soy 57, o sea que a mis 3 o 4 años recién hubo un televisor en mi casa, blanco y negro, y no todo el mundo tenía un televisor. No había 79 canales, PlayStation, iPod, MP4, no sé, 7000 cosas más para que un chico hoy pueda manejar su cabeza con distintos estilos. La pelota era de lo más barato. Tenés cuidado, ojo la calle, y estabas con los pibes. Mm. Entonces el fútbol se te metía hasta en la médula. Sí. Y después estaba lo otro, ¿no? La fascinación de ir a la cancha. Y bueno, también viví las etapas donde Independiente ganó todo. Y entonces eso también provocó en mí todo el sueño. Mm. Después está la realidad. Empezás a jugar, y si sos un patadura, por más sueño que tengas, te dejan afuera. Me fui a probar, quedé, crecí, me desarrollé, aprendí a ser un profesional y pude lograr jugar en serio a esto. Y la verdad es que es una de las satisfacciones más grandes. Y lo que me pasa hoy es también una satisfacción, pero es ya no un hecho casual, pero arrancó de una manera casual, ¿no? O sea, yo nunca hubiera pensado estar en los medios, no me preparé ni para eso, estudié 2 años de derecho, después, no sé, vendí desde discos hasta lo que se te ocurra, y bueno, y un día me ofrecieron hacer el género rock and pop, y de ahí se dispararon un montón de cosas que nunca hubiera imaginado. Russo, hablaste en los primeros tramos de la charla de calle, de barrio, de rock and roll, de los viejos, de fútbol. Yo a lo mejor reemplazaría únicamente este último tema, el fútbol, por un volante, y el resultado de todo esto nos da prácticamente un prócer del rock and roll que vos conociste y gustaste, sí, mucho por de Papo. ¿Y qué te parece si lo escuchamos un ratito y después nos contás un poco de cómo conociste a Papo? ¿Querés? Uh-huh. Dale. En el tiempo, en el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah, pero es una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así. Russo, estamos escuchando un papo pre-heavy, digamos, un papo de una época más hipona. Sí, lo que pasa es que en aquellas épocas, si vos ves las primeras imágenes de Black Sabbath, eran hippies pesados. Yo creo que después, con el correr del tiempo, la industria, el mainstream, todo fue necesitando ponernos en caja a todos, y a muchos nos gustó estar dentro de la caja. O sea, a mí, la verdad que no tanto, pero tengo que meterme dentro de la generalidad, porque hoy estoy adentro de una caja que es la televisión, y estoy de saco y camisa, así que se necesita esas cosas, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de la persona que llega a depositar sus ahorros a un banco. Si en una de las cajas hay un tipo con el pelo largo y una remera que dice RIF, seguramente no pone la plata. Y la va a poner en la caja o en el banco en donde haya gente de saco y corbata. Y discúlpenme la expresión, pero el que te termina cagando es el banco. Ni el de pelo largo, ni el de saco y corbata. Pero hay toda una imagen y hay todo un esquema que ha impuesto en esta sociedad un estilo que a veces está... Esa está muy difícil de derribar, ¿no? O sea, no sé, entre lo serio y lo poco serio hay una distancia muy grande que tiene que ver con cómo uno se quiera mover y manejar en la vida. Y poco tiene que ver la ropa que tenga. Pero bueno, sí, en aquella época, papo, como todo, seguían los delineamientos de una forma, de un estilo y de una moda, porque en el rock también hay modas, como lo hay en otros órdenes de la vida. Hay uniformes también, más allá de que muchos crean que no. El metalero tiene un uniforme, sin duda. Entonces, esto igual sonaba re pesado. Para hacer una banda de rock y blues, esto era pesadísimo, pesadísimo. Contanos cómo conociste a Papo. Y lo conozco porque... Yo quiero aclararle a todo el que esté escuchando esto que no fui un amigo íntimo, ni mucho menos... que las verdaderas personas que estuvieron al lado de Papo son aquellos que estuvieron 20, 30 años con él y en el día a día donde uno refuerza esta relación. Yo conocí primero a Papo de Fam y después se fue dando una relación por una cosa de onda, hasta que en el 80 y pico, o en el 83 exactamente, cuando Riff presentaba en Ferro el Basta de Cadenas, junto a Los Violadores y como 20 bandas más teloneras, laburé casi 8 o 9 meses con los Riff de plomo. Yo ya jugaba al fútbol, era profesional de fútbol, pero como no había TN, los medios no le daban bolilla al ascenso, salvo en Crónica salía el apellido, pero nunca una foto, nada. Entonces podía ser el mismo tipo que jugaba al fútbol, que era el mismo tipo que hacía de plomo, o el mismo que jugaba los domingos por plata en distintos campeonatos de barrio. Locuras, delirio, pero así era. Y entonces ahí fue donde ya más lo traté. Y después se dio toda la otra etapa. Esto te hablo del 83, 7 años después yo estaba empezando en Rock and Pop a la noche, y ya la cosa fue, entre esos 7 años y lo que siguió después en Rock and Pop, mucho más fluida, repito, con la distancia de no tener la relación día a día. Vos hablaste recién de la radio de la Rock and Pop, estamos hablando con Norberto el Russo Berea en Canto Maestro, y que fue un poco por casualidad el ingreso a los medios. Uh-huh. ¿Qué pensás de cómo están los medios ahora? Porque ahora estás en otra beta, te tenés que poner saco y corbata, como vos decís, y hay todo un debate general, ¿no?, de la importancia de los medios, de a dónde llegan, de qué buscan. Y bueno, hay un tema que ojalá en esto que vos planteás del debate general, el debate se meta en nosotros, en las audiencias, en el público, porque el cambio en relación relación al crecimiento mediático es muy importante, porque a nivel informativo hoy sin ninguna duda tenemos muchas más posibilidades de informarnos. Hoy sin ninguna duda podemos tener muchísimo más acceso a muchas más cosas. O sea, pensá que yo te hablo de la Heavy en el 90, no había internet. Claro. No sé si está claro. Hoy explicar esto parece tan lejano e increíble que yo me siento un troglodita. Y la realidad es que pasó hace 19 años. Y hace 19 años era de manera epistolar o por teléfono la comunicación con un programa de radio. Ahora, volviendo al tema de la discusión de los medios, yo creo que de la misma manera que cambió esto y que hay mayor posibilidad de información, los medios pasaron a ser un vínculo con el poder definitivo, los medios empezaron a perder todo aquello que sustanciaba al medio, ¿verdad? Y entonces hoy, fíjate que la pelea es por la credibilidad. Hay algunos que te gritan independiente, hay otros que te hablan de un periodismo libre, y todo el mundo está tratando de ver cómo te convence para que vos le creas. Y cometen el mayor de los errores. Acá no hay que decirle nada a nadie, lo que hay que hacer es hacer, mostrar, y no subestimar al público con mensajes que estén ligados a créeme, yo soy la verdad, o créeme, a mí nadie me presiona, o créeme, lo hago por ustedes. La gente no es tonta y se va a dar cuenta. Lo que pasa es que hoy cada vez tenés menos lugares en donde confiar. ¿Por qué? Porque te vas enterando, esto también, de acuerdo a cómo las guerras mediáticas se den, te vas enterando de quién son los medios y cómo funcionan, y desde quiénes son y cómo funcionan, para qué te informan. Entonces, la premisa fundamental del periodismo está rota: informar para formar y muy lejanamente entretener. Hoy lo dieron vuelta, compraron los lobbies económicos, los políticos están metidos adentro de los medios, se usa dinero mal habido para comprar medios, y desde los medios lo que se hace es bombardear para que uno no esté informado o esté mal informado, por ende mal formado, y mucho peor todavía, ¿no? La cultura del entretenimiento arrasó todo, y entonces cualquier cosa hoy tiene que durar 3 minutos, si no es larga. Esta conversación en otros lugares no podría ser posible, todo sería cortalo, pasa el chivo, anda la tanda, vení, dale más ritmo, y la verdad que en eso los medios hace mucho tiempo que dejan mucho que desear. Marina de Almagro saluda al Ruso Berea y también agradece, porque antes de hablar con vos, Ruso, recordábamos al maestro Sixto Palavecino. Sí, que murió durante esta semana. Bueno, pero vivió un rato largo, ¿no? Sí, 94 años. Y aparte, me parece alucinante, porque la lucha de él en relación a su tierra, a su palabra y a tantas otras cosas, me parece que es de esos tipos que marcan un surco, pero no solo musical, ¿no?, sino de vida. Hoy lo decíamos, pastoreó palabras de belleza. Fernando de Santa Fe envía un abrazo grande a todo el programa y te pide particularmente que cuentes la anécdota cuando Isla llegó independiente. Sí, en realidad no es la anécdota de Isla independiente, no es así, es cuando Isla hizo el primer entrenamiento con la primera de Chacarita. ¿Qué pasó? En el año, espérate que me acuerde, 80. Yo había ido a Chacarita a préstamo de Deportivo Español. Bueno, como siempre me rompí en la pretemporada, o sea que me costó muchísimo recuperarme. Ya había agarrado la primera Miguel Rivera. Nosotros teníamos un gran equipo. Con Lanús peleamos el campeonato los dos, a tal punto que salió campeón Lanús y nosotros segundos, ascendimos los dos equipos. O sea que ahí era pelear por el segundo puesto. No de la tabla, sino por el segundo puesto de arquero. ¿Por qué? Porque bueno, el que agarraba no la largaba más. Te tendría que pasar una desgracia como la que a mí me pasó en la pretemporada. Pero un día apareció un pibe de 15 años que se hablaba en inferiores, que andaba muy bien. Ya cuando entró al vestuario te dabas cuenta que era absolutamente distinto, ¿viste? Su andar cansino, pero así altanero, soberbio. Y después se cambió y empezó a atajar, y la que nosotros sacábamos con muchísimo esfuerzo, él las agarraba. Las que nosotros rechazábamos, él las retenía. Y tenía 15 años, entonces uno no es tonto, se da cuenta y dice, este pibe tiene un futuro bárbaro. Es más, por lo bajo decir que no venga más, porque si no nos jugamos nosotros. Hay algo bueno, vos tenés más pelo. tenía. Bueno, pero lo tenés más largo. Lo tenés más largo. Isla, por lo menos, nosotros a veces lo vemos los fines de semana en alguna revista por algún tratamiento capilar. Ah, sí, bueno, yo ya no, yo ya estoy acá. Yo a mí lo que me queda hoy es ver el brillo de mi bocha. Ahí está. Raúl de Bahía Blanca, dice el ruso, sintetiza mejor que nadie el espíritu del rock y el fútbol. Es un amigo de todos. Un gran abrazo. Y hay muchos llamados más, pero déjanos recordar el teléfono, rusos, en el 011-4999-8700. La radio se escucha muchísimo fuera de Capital Federal y Buenos Aires, por eso reiteramos este número. Y en el ámbito porteño, el 4-325-7390. Y Basilio de Villa Urquiza le manda saludos al ruso, dice que es un amigo. Con Basilio nos encontraremos en alguna trinchera, eso él lo sabe. Ruso, pareciera ser que estas pasiones compartidas, fútbol, rock and roll y medios de comunicación, en estos tiempos tienen más de un hilo conector, es decir, están emparentadas, por ejemplo, en medio de un cierto caos o confusión que se alejan de lo que esencialmente transmitían en algún momento. ¿Vos compartís esto y, en todo caso, cómo se sale de esto? ¿Y cómo puede uno mantenerse en estos medios sin perder ese espíritu que lo, bueno, que encendió estas actividades en algún tiempo? Mirá, yo siento que hay momentos en donde entrar y salir está bueno. Lo que pasa es que esto es la Argentina y en el entrar y salir es mucho más factible que el salir te deje afuera, definitivamente. Ese es otro proceso también bastante complicado con el que están los medios. El medio todo el tiempo te enseña y mal a hacerte sentir que si no estás en el medio no existís. Y uno es una persona primero, antes de estar en un medio. Estoy hablando desde aquel que ha encontrado lugares rutilantes hasta aquel que quiere insertarse en un medio, porque en la búsqueda de estar y en la búsqueda de comunicar, algunos en serio quieren comunicar y muchos otros lo único que buscan es cómo llegar lo más rápido posible a ser rutilantes. No sé si está claro a lo sí, que voy. Sí, sí. Y ahí está la gran trampa, ¿no? O sea, el medio está todo el tiempo ofertándote la chance de te compro. Y si te compran es porque mañana te venden. Entonces eso también está bastante claro para algunos personajes. A mí me divierte mucho cuando nosotros como audiencia, como público, le damos un marco de credibilidad a los tipos que están en los medios y hemos perdido credibilidad en otras personas. O sea, si yo escucho a Zaffaroni y después escucho a Chiche Hellblum, no tengo duda que le voy a creer a Zaffaroni, porque es el que sabe. Si Zaffaroni me habla de inseguridad, más allá de que lo que me diga no me guste, le voy a prestar muchísima atención. Y no tiene que ver con que me guste o no me guste por lo que yo pienso, sino es que quizás no me gusta porque no lo entiendo y porque no sé cómo se maneja. Ahora, si yo le hago caso al del show mediático, entonces indudablemente he perdido mi perspectiva. Y acá, en ese marco, hay una insolencia muy grande, muy grande. Nombré a Chiche como podría haber nombrado a 20 más, para dar un ejemplo de alguien que está en el candelero. Yo creo que hay hace rato y hace tiempo necesidades en mucho de escuchar otras cosas. Y desgraciadamente también, por eso esto que vos marcabas del medio y que yo continuaba conversándolo, está ligado a la posibilidad de si seguís, no seguís, cómo hacés, dónde. Y por eso a veces entrar y salir no está mal. Lo que pasa es que salir con una vida como la que tiene la Argentina puede representar que tengas que volver a cambiar tu tono de vida. Y entonces eso también cuesta en alguna persona. Y eso también es difícil de que pase, porque bueno, uno tiene familia y todo, y hay condicionamientos. No justifico nada. Cuando tomé decisiones, las tomé, mi familia me acompañó, me recluí. Ahora decirlo hoy en el lugar de privilegio en el que me toca estar, para algunos puede sonar fácil. Sé yo también que cuando dije no y me fui de 4 o 5 lugares en su momento muy importante, lo hice por esto que estoy contando, ¿no? hay un momento en donde esto te atrapa. O sea, te mirás al espejo y te ves lindo. Crees que sos genial, la gente te grita maestro por la calle y no tenés ninguna vocación didáctica. Si no parás, te convertís rápidamente en un tarado. Entonces, por ahí soy muy tarado, pero no me veo tanto. ¿Y el fútbol, Ruso? ¿Cómo ves hoy el fútbol ese que alguna vez nos alegró tanto? Esto ya te lo pregunto casi en el estribo, ¿viste? Uno tiene tantas ganas de seguir compartiendo la charla con vos, pero bueno. Y el fútbol tiene un problema muy grande. El fútbol se lo comió el negocio. Y los tiempos del negocio no son los tiempos del fútbol. Entonces, nosotros vamos a vivir corriendo atrás de algo que nos entregue el fútbol, mientras los tiempos del negocio van a llevar a que nos arrastre, en vez de correr a encontrar algo. Entonces vos ves cada vez menos juego, ves cada vez más mensajes nefastos, pero el mismo juego resuelve muchas veces cosas y le da la posibilidad a todos a que nos repensemos. Huracán, Lanús, San Martín de Tucumán en descenso directo, no la patean afuera, no esconden la pelota, no hacen trampa. Godoy Cruz. O sea, hay realidades que están ligadas a mostrarnos que puede haber otros caminos. Cuando hace ya más de 20 años por este negocio del fútbol y por la monopolización del mensaje en el negocio del fútbol, televisivamente hablando, las ideas que nos llegaron eran las peores, ¿no? El que no gana no sirve, del segundo nadie se acuerda, no ganás no existís. Todo ese tipo de mensajes que desgraciadamente los tenemos ahí, ¿no? Están ahí en el mismo balcón de todo, porque una de las referencias más importantes de esos mensajes es hoy el coordinador general de selecciones, que ahora está guardadito porque no puede pelearse con el máximo ídolo, y el máximo ídolo lo tiene corto porque sabe que en donde lo deje volar va a ser de lo que siempre hizo, de ser luchador. Entonces el fútbol nuestro está triste, pero todavía sigue mostrando de que el mismo juego da esperanza, porque siempre aparecen algunos locos que definieron y decidieron que al juego no se renuncia. Ruso, y siempre aparece algún loco dispuesto a compartir esta charlita de sábado y de las pasiones que por ahí nos unen, como fútbol y rock and roll. Así que te agradecemos enormemente que te hayas sentado en esta mesa a compartir la charla con nosotros. No, gracias, en serio, un abrazo. A vos te mando un abrazo y a ella le mando un beso. Listo. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de la Cetera.